¿Cómo surgió la idea de recrear la escuela en Minecraft? La idea de recrear nuestra escuela en Minecraft surgió como una evolución natural de proyectos que ya veníamos trabajando en matemática, tecnología y educación digital para crear planos de la escuela. Nos pareció un paso lógico llevar esa experiencia bidimensional a un entorno tridimensional, inmersivo y colaborativo como Minecraft. ¿Qué objetivos educativos buscan con este proyecto? Los objetivos pedagógicos van más allá de la simple construcción digital, ¿sí? Buscamos integrar la educación digital de forma transversal con otras áreas curriculares, fomentar la creatividad y la producción de conocimiento para pasar de ser consumidores a creadores de contenidos y tecnologías. También desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a desarmar problemas grandes, organizar la información y planificar pasos para resolverlos. Y hacer visible el pensamiento, ¿no? Que los estudiantes puedan mostrar su pensamiento a través de modelos y producciones concretas. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron los alumnos al tomar las medidas y trasladarlas al mundo digital? Los mayores desafíos fueron abstraer y escalar, digamos, pasar de metros y centímetros a bloques de Minecraft. También descomponer la escuela como en partes más simples, ¿no? Y organizar ese trabajo en diferentes equipos. También planificar paso a paso cada construcción y sobre todo mucha tolerancia a la frustración, ya que en los entornos digitales el ensayo y error es constante. Por lo tanto, el error, digamos, se vuelve parte natural del aprendizaje y también una oportunidad para mejorar.